Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 42. Ojos hinchados. Por la tarde, después de lidiar con unos asuntos policiales muy importantes, ayudar a una mujer que se encerró en su casa sin querer, Ignacio decide ir a lo de Lola para conversar sobre la investigación. Sin embargo, cuando llama a la puerta, es su hermano quien le abre. No parece muy contento de verlo y le pregunta: ¿qué haces aquí? Ignacio frunce el ceño y comenta irónicamente: no sabía que debía pedirte autorización para hacer mi trabajo. Necesito conversar con Lola. Guido comienza a cerrar la puerta y le responde: Lola no puede recibirte ahora. Sin embargo, su voz se escucha desde dentro de la casa. ¿Es Ignacio? Hazlo pasar, por favor. Guido resopla y lo empuja levemente con el cuerpo mientras se va de la casa. Ignacio entra y ve que Lola tiene los ojos hinchados. ¿Ha estado llorando? Decide no decir nada para no avergonzarla. En cambio, dice: llámame bicho de ciudad, pero no creo que la causa de las marcas en las puertas sea algo místico. Lola asiente y comenta: alguien está aprovechando la idea del viejito minero para ocultar algo más oscuro. ¿Quién podría estar en contra de los mineros? Más tarde iré a ver a Matilde. Quizás tenga algo que contar sobre su hermano. Lola pregunta: ¿crees que Santiago tiene algo que ver? Ignacio piensa un momento y responde: aún no lo sé, pero no está limpio. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Lidiar. To deal with. Encerrarse. To lock oneself in. Sin querer. Unintentionally. Recibir. To welcome. Hinchados. Swollen. Llorar. To cry. Bicho de ciudad. Expression. Town mouse. Limpio. Clean. And now, let's listen to the story one more time. Cuarenta y dos. Ojos hinchados. Por la tarde, después de lidiar con unos asuntos policiales muy importantes, ayudar a una mujer que se encerró en su casa sin querer, Ignacio decide ir a lo de Lola para conversar sobre la investigación. Sin embargo, cuando llama a la puerta,